su casa, Pisto Torique Música. Los Dorados. Soy mensajera, cruzo los mares. Vengo cansada, rendida y triste, porque te traigo bajo de un alza aquel amor que ya perdí. Metiendo el pico bajo de...